Hoy vamos a estar repasando Génesis del 7 a 8 y 9, creo. En el capítulo 7 se habla de cómo Noé entra al arca y cómo viene el diluvio. La maldad y la corrupción del pecado cundieron por toda la tierra y de los posibles millones de personas, solo un hombre halló gracia ante Dios. Génesis 7, versículos 1 y 2, relata que que dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Lo único de valor que Dios vio fue un hombre que trató de ser justo ante Dios. Pero es interesante que, aunque solamente fuese Noé y su familia, Dios lo notó, hizo diferencia para él, hizo una excepción para él. El valor de nuestras vidas depende de nuestra relación con Dios. Se me fue la página. Depende de nuestra relación con Dios. No de ningún título, ni posición, ni posesión. Notemos que no fueron una sola pareja de cada animal, sino que de los animales limpios Noé entró siete parejas y de los no limpios solo una pareja. Luego, en Génesis 7, versículos 11 y 12, dice así: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Las aguas del diluvio universal procedían de las fuentes del grande abismo y de las cataratas de los cielos y de llover 40 días y 40 noches. No fue solamente la lluvia lo que causó el diluvio. Dios fue quien cerró la puerta del arca y quien así condenó a todos los que estaban fuera del arca, a miles y miles y miles de personas. Génesis 7, versículos 19 al 20, dice: y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Según nos relatan las Escrituras con mucha claridad, no fue una inundación local, como muchos pretenden, pues dice claramente que todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Hasta 15 codos, aproximadamente 23 pies por encima de cualquier monte. Luego Génesis 7:23 concluye: así fue destruido todo ser que vivió sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Hay mucho que decir y que explicar acerca de esto, pero no nos alcanza el tiempo para más. Capítulo 8 de Génesis nos habla de la duración del diluvio y cómo salieron del arca. Génesis 8, versículos 1 y 2, dice así: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Es interesante que vuelva a mencionar las tres cosas, ¿verdad? Luego que las aguas disminuyeron poco a poco, pasaron 150 días después de comenzar el diluvio, cuando el arca reposó sobre el monte de Ararat. Cuando dice que reposó sobre el monte de Ararat, quiere decir que el fondo del arca, no la parte de arriba, sino el fondo del arca, empezó a tocar tierra, encallar, ¿verdad que sí? En el monte de Ararat. 2 meses y medio después de esto, se descubrieron las cimas de los montes. Claro, el arca, la parte de abajo del arca estaba... El arca tenía 3 pisos. Era, gran parte del arca estaba por debajo del nivel del agua. Y fueron 2 meses y medio después que se descubrieron las cimas de los montes. 40 días después, Noé abrió la ventana del arca. Así que por un total de 1 año y 10 días, Noé y su familia permanecieron en el arca desde que comenzó el diluvio hasta que se secó la tierra y salieron instados por Dios. Dios fue quien les dijo que salieran. Génesis 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Así que ese fue el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo. Génesis 8, versículos 14 al 16, dice, y en el mes segundo, el mismo mes, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé, diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Noé hizo un sacrificio a Dios de todo animal limpio, y Dios dijo en Génesis 8, 21 al 22, y cito, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo, malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Esta declaración de Dios contradice la posibilidad de edades de hielo, pues claramente Dios dice que habrían de continuo las estaciones, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Génesis 9 habla acerca del pacto de Dios con Noé y con la humanidad. En el versículo 1 al 4 del capítulo 9 dice así, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Así que Dios, en estos versículos dice que Dios puso el temor del hombre sobre todo animal, y también cambió la dieta del hombre, añadiendo el poder comer carne, además de legumbres o de plantas. Pero prohibió el comer carne con su sangre. Además, Dios condenó a pena de muerte a cualquier persona o animal que mate a otro, diciendo en Génesis 5:6, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Originalmente, la venganza de un asesinato recaía sobre el hermano o pariente cercano, pero luego Dios prohíbe la venganza y establece que se haga juicio y que la pena mortal sea determinada de esa manera. Ahora, nunca se declara en la Biblia que Dios se oponga a la pena de muerte. Este capítulo, estos versículos que acabamos de leer, hablan de la pena de muerte sobre cualquiera que mate a otro hombre a sabiendas, ¿verdad? Ahora, eso de que Dios no quiere la pena de muerte es una interpretación incorrecta. de hombres que no conocen bien las Escrituras. Dios establece un pacto con la humanidad, dejando eso atrás, Dios establece un pacto con la humanidad y con todos los animales de que nunca más, destruirá la tierra con un diluvio. Y como señal del pacto, da el arco iris. Es muy insolente, yo creo que diabólico, que los homosexuales hayan escogido el arco iris como su bandera, torciendo y usurpando un símbolo de Dios para una causa que Dios odia. Años después, Noé hace vino y se embriaga. Su hijo mayor, Cam, se ríe de su padre y su desnudez mientras éste está embriagado. Después, cuando Noé se entera del asunto, maldice a su nieto Canaán, un hijo de Cam. El pecado también, como podemos ver, sobrevivió el diluvio. El pecado también sobrevivió el diluvio. Estaba arraigado dentro de los humanos. Nosotros llevamos el pecado. Muchos piensan que pueden tener un nuevo comienzo al cambiar de lugar donde viven, pero solo con la ayuda de Dios podemos dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida. Solo Dios nos puede quitar el pecado que está arraigado dentro de nuestro ser. Vamos a orar. Padre, hay tanto que uno puede comentar y añadir sobre estos tres capítulos tan importantes. Te pido que tú inquietes a las personas a aprender más acerca del diluvio, de ese juicio tan terrible que tú hiciste sobre toda la humanidad, mostrándote que tú eres Dios de todos y que tú tienes el derecho sobre todos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por haber hecho diferencia con aquel que buscaba de ti. Y sé que tú siempre vas a hacer diferencia con los tuyos, Padre. No vas a juntar, no vas a hacer lo mismo a los justos como a los pecadores. Tú haces diferencia. Te doy gracias por esto. En el nombre de Cristo. Amén.